From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El número de civiles que murieron el viernes en un bombardeo de la OTAN en Afganistán podría llegar a 80. El ataque tuvo lugar en una localidad de la provincia de Helmand, donde, según la OTAN, sus fuerzas fueron emboscadas por combatientes talibán. Los testigos afirmaron que el bombardeo duró 3 horas y que entre las personas que murieron se encontraban docenas de mujeres y niños. La OTAN ha afrontado crecientes críticas por una serie de ataques que causaron la muerte de civiles afganos. El presidente afgano, Hamid Karzai, criticó a la coalición liderada por Estados Unidos por la utilización de fuerza extrema y por considerar la vida de los afganos como algo poco valioso. Más de 200 civiles afganos murieron en ataques de la OTAN durante el mes pasado. Hoy temprano, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán dijo que ahora cree que en lo que va del año, un mayor número de civiles afganos han muerto debido a los ataques de la OTAN que como consecuencia de las acciones del talibán. Mientras tanto, en Irak, las fuerzas estadounidenses están siendo acusadas de disparar indiscriminadamente contra personas inocentes durante un ataque en Sadr City. Los funcionarios del hospital local dicen que 8 civiles fueron asesinados en sus hogares. El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben pedir su autorización antes de llevar a cabo ataques de este tipo. En otras noticias de Irak, 2 soldados estadounidenses fueron acusados con relación a los asesinatos de 3 iraquíes cerca de Bagdad. Ambos sospechosos son acusados de homicidio premeditado y de colocar un arma en la escena para encubrir el presunto crimen. Continuando con informes de Irak, comunicamos que la búsqueda de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein oficialmente llegó a su fin, ya que la Organización de las Naciones Unidas disolvió la unidad de inspección de armas en ese país. La Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección del Desarme de la ONU fue un factor decisivo en el periodo previo a la guerra de Irak. Los inspectores fueron dejados de lado y forzados a retirarse cuando un ataque estadounidense parecía inevitable. Hasta el momento no se encontró ningún arma. El embajador estadounidense Salmay Khalilzad habló sobre la destitución de estos inspectores por parte de la Casa Blanca en su apuro por iniciar la guerra. El embajador estadounidense ante la ONU, Salmay Khalilzad, dijo: todos hemos aprendido lecciones en retrospectiva. Uno hubiera esperado tener información más precisa en ambos casos. Debemos reconocer que eso tuvo lugar en el periodo posterior a los atentados del 11 de septiembre, cuando había crecido la preocupación acerca de la posibilidad de que las armas de destrucción masiva cayeran en manos de terroristas. La Corte Suprema decidió considerar si los prisioneros de la Bahía de Guantánamo tienen derecho a impugnar su encarcelamiento. Esta decisión revierte la negativa de la Corte a escuchar una apelación presentada en abril por prisioneros de Guantánamo, en la que se buscaba impugnar la Ley de Comisiones Militares de 2006. Esta ley despojó a los detenidos del derecho de habeas corpus. Los funcionarios de la Corte dicen que la decisión marca la primera vez en 60 años que los jueces aceptaron escuchar una apelación que inicialmente habían rechazado. Michael Ratner, del Centro para los Derechos Constitucionales, dijo: la Corte Suprema ahora procurará por tercera vez decidir la suerte de estos detenidos, que han sufrido muchas penurias sin ningún medio significativo para impugnar su detención durante más de 5 años. Los procesos establecidos por el gobierno son un fraude. Permite que se utilice evidencia obtenida mediante la tortura sin que se examinen realmente los hechos. Senate Judiciary Committee Chair Patrick Leahy has announced he's prepared to go to court. El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, anunció que está preparado para acudir a la justicia e intentar obtener una citación del Congreso por desacato si el gobierno de Bush se resiste a obedecer las citaciones para obtener información sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses. La Casa Blanca anunció la semana pasada que el presidente Bush invocaría el privilegio ejecutivo para negar el acceso a los documentos de la ex asesora presidencial Harriet Myers y de la ex directora política Sarah Taylor. Leahy habló durante una entrevista en el programa Meet the Press. El senador Patrick Leahy dijo: si no cooperan, sí, sería capaz de eso. Es decir, esto es muy importante para el pueblo estadounidense. En Gran Bretaña, 5 personas fueron arrestadas el domingo en una investigación del fallido atentado con coche bomba en Londres y de otro en Escocia. El viernes, la policía halló 2 vehículos Mercedes-Benz cargados con combustible, cilindros de gas y clavos, estacionados uno junto al otro en Londres. Un día después, 2 personas fueron arrestadas luego de que un vehículo se estrelló contra la principal terminal del aeropuerto de Glasgow. Jim Manson, que fue testigo del ataque, lo describió de la siguiente forma. Jim Manson dijo: comenzó con algunas llamas que subían del frente del automóvil, pero luego fue casi como si hubiera un tipo de mini explosión, como si hubiera una lata con combustible o algo, y las llamas subían a la parte superior del edificio de la terminal, lo cual fue bastante dramático. Y luego, el edificio de la terminal aparentemente se incendió y había humo y llamas, obviamente dentro y fuera de la terminal. Todo el mundo corrió. Quiero decir que estaban completamente aterrados, como se imaginará. Por su parte, el nuevo primer ministro británico, Gordon Brown, dijo que los ataques señalan vínculos con Al-Qaeda y anunció el aumento de medidas de seguridad en los aeropuertos. El primer ministro británico, Gordon Brown, dijo: estaremos constantemente vigilantes. Tendremos que estar en alerta todo el tiempo. Y creo que el mensaje que saldrá de Gran Bretaña y del pueblo británico es que unidos no nos rendiremos, no seremos intimidados y no permitiremos que nadie destruya nuestro estilo de vida británico. Mientras tanto, en Estados Unidos, el senador Joe Lieberman de Connecticut dijo que los atentados con bomba deberían estimular a los legisladores a abandonar la oposición al espionaje interno de ciudadanos estadounidenses llevado a cabo por el gobierno de Bush. Lieberman habló en el programa This Week de ABC y dijo: espero que estos ataques terroristas en Londres nos hagan abrir los ojos aquí en Estados Unidos para que pongamos fin a la mezquina lucha entre partidos sobre la vigilancia electrónica. En Cuba, el presidente Fidel Castro realizó consideraciones por primera vez acerca de la publicación de las llamadas joyas de la familia por parte de la CIA la semana pasada. La revelación de documentos demostró que la agencia planificó operaciones de espionaje y atentados contra la vida de Castro, incluyendo una conspiración tramada por 2 mafiosos buscados por la justicia. En un editorial titulado Máquina de Matar, Castro escribe: de más está agregar que todo lo que aquí se describe se sigue haciendo, solo que de manera más brutal y alrededor de todo el planeta, incluyendo el número creciente de acciones ilegales dentro de los propios Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Cuba también reaccionó a la revelación de los documentos con una declaración durante su sesión inaugural bianual. El presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Ricardo Alarcón, dijo: los documentos de la CIA revelan parte de los intentos para matar al compañero Fidel Castro y llevar la muerte y el dolor a nuestro pueblo. Castro's chair was left symbolically empty. La silla de Castro quedó vacía en forma simbólica mientras continúa recuperándose de una cirugía intestinal. En Israel y los territorios ocupados, Israel comenzó a transferir parte de los cientos de millones de dólares en dinero palestino de impuestos que congeló durante más de un año. La suma inicial de 120 millones de dólares es tan solo una fracción de la suma total que se le debe a los palestinos. El dinero será enviado al gobierno del presidente palestino Mahmoud Abbas en Cisjordania y no se le entregará nada a Gaza, que está controlada por Hamas. Esta facción afirma que Israel está intentando intensificar la división palestina al aumentar el aislamiento de Gaza. Mientras tanto, los convoys de ayuda que llegan a Gaza continúan avanzando con extrema lentitud. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, John Ging, dijo: nunca antes tuvimos tanta necesidad de llevar ayuda, y sin embargo, nunca había sido tan difícil hacerlo. Pero ese es nuestro desafío, y lucharemos para lograrlo. Esperaremos que todos los demás, en sus respectivos desafíos, el desafío político y los demás, también puedan encontrar soluciones que logre que la situación avance hacia un futuro mejor. Y por último, el presidente ruso Vladimir Putin está en Estados Unidos para mantener reuniones informales con el presidente Bush. Ambos se reunirán en la finca de la familia Bush en Kennebunkport, Maine. A la llegada de Putin, más de 1,000 personas se manifestaron en una localidad cercana contra la guerra en Irak y la actual política rusa en Chechenia.